Para mí esto es amor. Pero sé que no quieres dolor. Tú y yo, no me hace falta más. Sé que sin ti yo no puedo dormir. Y vente pa' la cama y por la mañana. No quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Loca, loca, loca, cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón. Cada vez que en tu almohada busco la respiración, contigo pierdo la razón. Eres tú la que me hace sentir. Y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Cómo es que me tienes así? ¿Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana. No quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Contigo y nadie más. Loca, loca, loca, cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón. Cada vez que en tu almohada busco la respiración, contigo pierdo la razón. Dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Loca, loca, loca, cuando me